Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Estamos en contacto con el señor Jorge Álvarez, director del Instituto Abierto para el Desarrollo Social. El 5 de febrero, en un matutino porteño, hay una columna de opinión sobre los chicos sin documentos. Efectivamente. En la Argentina hay un contingente de personas que no son reconocidas por el Estado, se desconoce su existencia básicamente porque son indocumentados, esto es, no fueron inscritos por sus padres al nacer, y por ende carecen de una partida de nacimiento y un DNI con su correspondiente número. Hasta este momento, esta era una presunción de algunas ONG especializadas, o bien de las personas que por distintos motivos trabajan en ámbitos judiciales, o escolares, o en organizaciones institucionales como la Defensoría del Pueblo, que conocían de esta demanda. Pero como problema estructural, no había ningún informe estadístico en la Argentina. A partir de una alianza estratégica entre el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina y el IADEP, la institución que yo dirijo, se pudo realizar el primer informe estadístico en la Argentina sobre la cantidad de niños menores de 17 años sin DNI. Y esta medición, este informe estadístico, nos arroja la cifra de 168.000 niños en esta situación. Actualmente existen 168.000 niños indocumentados. ¿Cómo se llevó a cabo este informe? Bueno, lo riguroso de lo técnico está a cargo del Observatorio de la Deuda Social. Ellos tienen un sistema de muestreo trimestral con 5.000 hogares en todo el país. Es un método similar a la EPH, a la Encuesta Permanente de Hogares, y forma parte de un contingente de información que el observatorio realiza sobre la infancia en la Argentina con hogares testigos. Argentina ha tenido a lo largo del siglo XX y principio de este siglo distintas políticas sobre los indocumentados. Históricamente los indocumentados eran un problema más bien de carácter rural, por eso casi todas las iniciativas que se llevaban a cabo en materia de legislación tenían un carácter más de amnistía y se buscaba la regularización de las personas que no habían sido anotados en tiempo y forma y que, como señalaba, era más bien un problema de carácter rural. En los últimos 30 años esta es una problemática que aparece básicamente ligada a la pobreza urbana. El informe lo puede detallar fehacientemente. Mayoritariamente las personas son de las grandes, las personas indocumentadas viven en las grandes ciudades y el Estado Nacional ha venido teniendo distintas políticas para tratar de inscribir a estos niños sin contemplar la problemática en sí. En el año 2009 la Presidenta de la Nación firma el decreto 90, que año a año viene renovándose. Este decreto lo que permite es la inscripción de niños indocumentados de hasta 12 años en un registro civil con dos testigos que acreditan la identidad más la constancia del parto. A eso se le sumó la asignación universal por hijo y también la digitalización del sistema documentario en los hospitales. Pero nosotros lo que hemos encontrado en esta investigación es que no solo no se ha detenido la situación de niños indocumentados en nuestro país, sino que en los últimos 4 años se ha duplicado la cantidad de niños, esto es, por encima de la media histórica, aún con estas herramientas, se duplicó la cantidad de niños indocumentados nacidos en los últimos 4 años en nuestro país. ¿A qué se debería esto? Bueno, en primer lugar yo creo que se debe básicamente a un recrudecimiento de la pobreza estructural en nuestro país. Si bien es cierto que se han disminuido la cantidad de personas que viven en la pobreza, lo que también es cierto es que las personas que han quedado sumergidas en la pobreza se han consolidado en términos de su pobreza material y sobre todo de capital social y cultural. Entonces, quienes vivían en la pobreza extrema sienten que han hundido más su piso. Y esta es una situación que se expresa claramente, pese a que están todas estas herramientas, estas personas viven por fuera del sistema formal y se ha agudizado esta exclusión en los últimos años. Sin documento, no está inscripto y no tiene partida de nacimiento. ¿Cómo puede hacer para ingresar al sistema? Muy buena pregunta. En primer lugar, si es menor de 12 años, hay que acompañar a los padres de este niño, en el caso que estén con él ambos padres o uno de ellos, al registro civil próximo al lugar del nacimiento. Así, todo menor de 12 años indocumentado debe ser acompañado por sus padres o uno de ellos, más la constancia de parto y testigos que acrediten este vínculo. En el caso de los mayores de 12 años, hay que iniciar un juicio de inscripción fuera de término. Ese juicio se lleva adelante en un tribunal de familia o, de acuerdo a la jurisdicción del país, lo puede hacer también un juzgado de paz. Es un trámite gratuito y es un juicio que, acompañado y asesorado, tiene una duración de un año como mínimo. No acompañado y no asesorado puede ser eterno. Por eso recomendamos siempre consultar alguna organización especializada o bien algún organismo que pueda acompañar en el juicio de inscripción al indocumentado o bien a un familiar. Muchas gracias, señor Álvarez, por haber participado en nuestro programa y seguramente lo vamos a convocar en nuevas ediciones para ir monitoreando con respecto a los chicos sin documentos, que es un tema sumamente importante y crucial, ya que sin documentos prácticamente está fuera del sistema. Gracias a ustedes y a total disposición. El defensor del pueblo de la nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires.